ACDC, Whole Lotta Russia. Así comienza esta primera hora W. Así inicia el primer programa del año 2026. Es 2 de enero de este nuevo año que está recién estrenado. 2 de enero de 2026. Y justamente el primer programa del año va a ser un viernes de guitarras. Vamos a comenzar este año con lo mejor del rock, con mucha energía. La energía que nos va a transmitir las guitarras que van a sonar de aquí hasta la 1 de la mañana en vivo en W Radio Colombia. Espero que ya estén listos para rockear y listos para pedir sus canciones. Ya saben que recibo sus peticiones musicales en el numeral Primera Hora W y en nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Yo soy Cristian Coronado, acompañándolos en la primera hora de su viernes con mucho rock. Y rock el que nos trae ahora ZZ Top. Esto es Sharp Dressed Man. We'll be right back. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Oh, Usted está escuchando Primera Hora W. Monkey Business, ahí estaba Skid Row sonando en Primera Hora W, trayendo sus guitarras a nuestro viernes. Ya son las 12:21, estamos apenas arrancando con este programa de comienzo de año, porque es el primer programa de este 2026. Y justamente es un viernes de guitarras, así que qué bueno comenzar este año así, al ritmo del buen rock, al ritmo de las buenas guitarras y por supuesto acompañados de los oyentes de Primera Hora W, que ya están muy conectados y pidiendo canciones a través de nuestro número de WhatsApp. Es el mismo de siempre, el 301-436-0952. Ahí va tomando forma nuestra playlist de viernes de guitarras. Quédense la hora completa, que eso va a estar buenísimo. Y si no me creen, pues atención a la canción que sigue. Es de la banda Ram Jam, que bueno, tuvo una carrera bastante corta por allá en los 70s, pero le alcanzó para dejarnos el que quizás sea uno de los mejores covers de la historia. Una canción original de Lead Belly de los años 30. En 1977, Ram Jam hacía su versión de Blackberry. Y hoy la escuchamos en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Con la banda Live, esto era Selling the Drama. En Primera Hora W, este es nuestro viernes de guitarras. Gracias a Javier desde Canadá, nos pidió esta canción, así como muchos de ustedes han estado muy activos reportando sintonía y sumándose a nuestro viernes de guitarras. Ahí tenemos disponible todavía el WhatsApp 301-436-0952 para que sigan pidiendo sus canciones, como lo hace también nuestro oyente Eddie, que a esta hora nos pide algo de Audioslave. Esto es Show Me How to Live. Still a fall.

pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Disorder. More wood for their fires, love neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No, what are you on the wall? City, ahí estaba System of a Down con todo su poder en nuestro viernes de guitarra, sin duda otro de los highlights del 2025, ese concierto de System of a Down en el Estadio El Campín, demostrando que aquí somos una ciudad y también un país bastante, bastante rockero y metalero, y eso lo demuestra tanto concierto en vivo que tuvimos en el 2025. Ojalá este 2026 también sea de mucho rock y de muchas guitarras en nuestro país. Pero bueno, tenemos guitarras hoy en esta primera hora W, hasta la 1 de la mañana. Ya vamos entrando en la recta final, 12:45. Esta canción que acaba de sonar nos la pedía Michael Angarita, que hoy está conectado desde Bélgica. Ahí lo estamos acompañando en su recorrido por Europa y acompañando a todos los oyentes que trasnochan a esta hora, como por ejemplo también Esteban Pedreros, en nuestro numeral Primera Hora W. Ahí nos deja varias canciones. Vamos a escoger esta de Linkin Park para escuchar cómo se desgarra esa voz de Chester Bennington cantándonos Faint en Primera Hora W. Disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. A little unconfident, 'cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause cause you're all that I got. Turn your back on me. I won't be ignored. Usted está escuchando Primera Hora W. Bye. Hoy es viernes de guitarras en primera hora doble. Kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping to the valleys of an aging face that this world has forgotten. The present, drink these draining seconds. Sell them to these words ring true when I'm constantly failing you. Walls that we just can't break through until it disappears. So tell me now, this ain't love, and how do we get out? I don't know. That's when she said, I don't hate you, but I just want to save you while there's still something left to save you. Against con Savior, llevándonos ya al final de esta primera hora W. Nuestro viernes de guitarras ha sido el primer programa de este 2026. Qué bueno que haya sido al ritmo de estas buenas guitarras y el buen rock que hoy nos estuvieron acompañando en esta primera hora de viernes, ya también para cerrar la semana. Siempre gracias a ustedes por la sintonía. De nuevo, un feliz año, un feliz 26 para toda el 2026, para toda la comunidad de Primera Hora W. Que sea un año lleno de felicidades y lleno sobre todo de mucha música. Si siguen conectados con este programa, va a haber muchísima música desde el primer momento del día, así que aquí siempre bienvenidos, siempre un placer ponerles música. Yo soy Cristian Coronado, ha sido un gusto acompañarlos, les deseo un feliz fin de semana también, y vamos a cerrar con Evanescence. Esto es Going Under. Hasta lunes. Tears I've cried. Thoughts in my head.